Al atardecer llega la magia de la Madre Tierra y con ella su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Juntos compartiremos remedios naturales y tradicionales. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. De 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes Ozumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, Ozumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes Ozumba. Instagram, Bellas Artes 855. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando en este ombligo de semana. ¿Preparados para tener una tarde fabulosa? Te doy la más cordial bienvenida. Acomódate y disfruta. Miércoles de Herbolaria y Naturismo con Pablo Rodríguez. Comenzamos. Francesco no tenía noción del tiempo transcurrido desde que había partido al cielo. A veces, para divertirse, se decía: hoy en la tierra será lunes, martes, miércoles. Bah, ¿para qué quiero saberlo? Pues de todo, no hay nada de diferencia entre un día y otro. Esa costumbre humana de creer que porque es viernes, uno tiene que estar más alegre y más triste los domingos en la tardecita. Esa mala costumbre de anclarse en los tiempos y en los días. Cada día se puede encarar como el mejor. Y puede incluso ser lunes. Sí, después de todo, lo que cambia no es solo el nombre de los días, sino la actitud con la que uno se predispone para enfrentarlos. Predisponerse suena a prepararse. Prepararse a vivir cada día. Prepararse a vivir cada momento con los seres que hoy en la tierra están conmigo. Disfrutar de mi padre. Disfrutar de mi madre, de mis hermanos, mis amigos y todo aquel que me rodea en este sistema de cosas llamado tierra. Disfrutarlo como si fuera el último día de nuestra vida. Predisponerse, predisponerse todos los días a realizar grandes cosas y a vivir cada día con toda intensidad. A veces son pequeñas actitudes o errores de los demás. Esos errores muchas veces hacemos que nos amarguemos durante todo el día. Pero ¿por qué le vamos a dar el poder a otro? ¿Para arruinarnos? ¿Para arruinarnos una hora, media tarde o un día entero de nuestra vida? Cuando un sueño se te muera o entre en coma una ilusión, no lo entierres ni lo llores, resucítalo y jamás des por perdida la partida que en ti, y aunque duelan las heridas, curará. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando en esta bonita, en esta maravillosa tarde, como cada miércoles tenemos una cita, tú y yo, aquí en punto de las 4 de la tarde, en tu estación favorita 97.3 de FM. Estamos el día de hoy a 20 grados centígrados, está el solecito, ya hemos tenido un cambio favorable en estos días, ¿verdad? Hay calorcito, hay que disfrutarlo, hay que tener ese calorcito para que se fije en nuestros huesos el calcio y a través de la vitamina D. Agradezco como siempre enormemente a ti y a todos los que me están escuchando como cada miércoles en punto de las 4 de la tarde. Recibe un fuerte abrazo, pero también que reciban un fuerte abrazo todas aquellas personas que están cumpliendo años el día de hoy o en lo largo de esta semana. ¿Qué creen? Que también la Voladora Radio está de manteles largos. La estación está cumpliendo 22 años, 22 añitos en los que ha estado haciendo todo lo posible para llegar hasta sus hogares. Esta radiodifusora con la que han pasado ya muchos compañeros y han transmitido de alguna u otra forma el mensaje. Quiero felicitar a todos los que están detrás de cada programa, porque gracias a ellos este programa y muchos más están llegando para con ustedes hasta sus hogares. Como locutor, ciudadano y oyente, es un orgullo ver el crecimiento de esta frecuencia que durante 22 años nos han acompañado a lo largo de nuestra vida diaria. Aquellas voces que han pasado por esta radio nos traen remembranzas dignas de recordar y por ello resulta un honor saludar en este día a quienes fueron y son hoy artífices de esta historia, la historia de los 22 años de La Voladora Radio. Quiero agradecerles a todos los que hacen posible que esta radio siga de pie, que siga viva, a todos los que están colaborando. No solo yo como locutor estoy aquí para que este programa y para que muchos otros programas que se transmiten a través de La Voladora Radio, hay un equipo detrás, hay un equipo que está en cabina, un equipo que está en los teléfonos, que siempre está al pendiente para que todo salga bien y llegue con buena frecuencia hasta sus hogares. Agradezco infinitamente a todos ellos y a todos los colaboradores que con su tarea diaria se dedican a mantenernos informados, no solo aquí a la comunidad de Amecameca, ¿verdad? No solo a los amecamequenses, sino también a todos aquellos poblados, a toda la zona, de toda la región de los volcanes. Sin duda, con su labor, es una labor comprometida, La Voladora Radio es parte de la identidad local. Por ello es mi deseo que continúe por muchos años más en este preciado rol que nos mantiene, repito, informados, que gracias a esta radiodifusora, pues tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo está llegando con ustedes. Muy agradecido estoy por los que impulsaron esta radio, los fundadores de esta radio. Muy agradecido estoy. Sin ellos y más todos los que le han dado seguimiento a través de estos 22 fabulosos y maravillosos años, no estaría hoy aquí. Agradezco al cosmos universal, agradezco a la vida porque me ha permitido, me han otorgado y me han dado un lugar en esta cabina donde con mucho amor les comparto de lo que sé sobre herbolaria, sobre naturismo, y ya entrados y con mucha felicidad por estos 22 años de La Voladora Radio 97.3 FM Amecameca, pues quiero hacerles unos regalos. Claro que sí, las primeras tres personas que nos manden un mensaje de WhatsApp o que llamen aquí a la cabina, quiero hacerles unos obsequios. Les voy a regalar un recetario hecho por mí de desintoxicación. Vienen varios jugos que quiero obsequiarlo. Va a ser a las tres primeras personas que manden un mensaje de WhatsApp o se comuniquen con nosotros aquí en cabina a lo largo de nuestro programa. Solo a las tres primeras personas vamos a darles un poco de gordolobo, vamos a darle doradilla, vamos a darle un preparado para la tos en agradecimiento por escucharnos, por seguir la transmisión de La Voladora Radio y acompañarnos en este maravilloso día que es el cumpleaños de La Voladora Radio. 22 años, La Voladora Radio está muy joven y viene mucha, mucha más información para con ustedes. El día de hoy traemos un maratón, es un maratón de jugoterapia. Este maratón de jugoterapia, pues es una maravilla. Hay que estar felices, contentos. Agradecemos a la vida, a la tierra, al cosmos, a todos hay que agradecer siempre. Te comparto los números de teléfono aquí en cabina. Es el 597-978-5252 y el WhatsApp es 5540-61-5459. Mándanos un mensaje, comunícate con nosotros. Tres primeras personas les estaremos regalando un recetario de su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con Pablo Rodríguez y les vamos a estar dando cúrcuma, un preparado para la tos, gordolobo, árnica, ashopaque, doradilla. Vamos a darles unas buenas dotaciones para que se vayan contentos, estén felices por lo recibido aquí en tu programa. Vamos a dar a conocer los nombres de esas tres primeras personas para que el próximo miércoles le estemos entregando su recetario del programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo y el paquete de Herbolaria y Naturismo. Te repito los teléfonos 597-978-5252 y WhatsApp 5540-61-5459. Te recuerdo que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Nos encuentras como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Cualquiera de esas páginas, síguenos sin ningún problema para que estés enterado qué pasa en el programa de radio. También Pachamama Herbolaria y Naturismo tiene su página en Facebook. Sé uno de nuestros seguidores. Vamos a estar teniendo sorpresas, regalos. También vamos a realizar unas rifas en beneficio a la radio. Hoy quiero compartirles que vamos a ayudar todos también a la radio porque nos ha dado mucho, mucho y hay que hacerle un regalo a la estación de radio La Voladora. Pachamama Herbolaria y Naturismo, hay que seguir la página para enterarse de qué es lo que viene más adelante. Te recuerdo que también La Voladora tiene una página en internet y es www.lavoladora.org, www.lavoladora.org. Ahí puedes encontrar el podcast. Si no has escuchado alguno de nuestros programas anteriores, pues ahí vas a tener toda la información de este programa o cualquier otro de los programas de mis compañeros. Te agradezco muchísimo nuevamente por esta bendita tarde que me estás acompañando. Les deseo buen provecho a todos aquellos que estén recibiendo los sagrados alimentos. Bien, pues continuando con el programa de Miércoles de Herbolaria y Naturismo, te recuerdo que hoy tenemos un maratón de jugoterapia. Vamos a estar dando varios jugos, diferentes jugos. Hoy no tenemos un tema en especial, pero sí la jugoterapia. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. Son las 4 y 18 minutos. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 19 minutos. ¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua! En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación. Y prepararse por los deslaves y desbordamientos. Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Ten una mochila de emergencia. Agua potable. Protege tus documentos. Y hazle caso a las alertas de Protección Civil. Esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor. La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. Pásale, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Cumple tus metas con el crédito Fonacot. Cuenta con las tasas de interés más bajas del mercado, con trámites sencillos y atención personalizada. Date el gusto. Tramita ya tu crédito Fonacot. Con Fonacot obtienes más beneficios. Gobierno de México. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez, siempre compartiéndote las mejores recetas con jugoterapia, verduras, frutas, jugoterapia, ¿verdad? De Herbolaria, Naturismo, todo lo referente a la naturaleza, nuestra Pachamama, estamos aquí. Recuerda que todo te lo comparto con mucho amor, porque si damos las cosas con amor, con ese mismo amor, la vida nos está regresando parte de lo que por ley universal nos merecemos. Agradezco muchísimo a las personas que nos están escuchando en el municipio de Tepetlixpa. Muchísimas gracias. Recuerden que el día de hoy vamos a estar regalando un recetario de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo, donde vienen varias recetas de jugoterapia y plantas medicinales y un combo, un kit de varias plantas, de varias hierbas. Viene ahí gordolobo, viene un preparado para la tos, un preparado para diabetes, también tenemos lo que es la cúrcuma en polvo, cúrcuma en raíz. Vienen varios productos. A las tres primeras personas que se comuniquen, que nos manden un WhatsApp aquí en cabina o nos regalen una llamada. Te repito los números: 597-97-852-52, 55-40-61-54-59, el WhatsApp aquí en cabina, La Voladora Radio, donde con mucho gusto estaremos recibiendo tu llamada o tu mensajito. Esto agradeciendo por escuchar tu programa de radio, escuchar La Voladora Radio, y porque es el 22 aniversario de esta estación de radio. Muchas felicidades por todos los que hacen posible que esta radio siga funcionando. Gracias a todos los que están detrás de estos micrófonos, detrás del computador, detrás de todo ello. Bien, pues te hablaba que tenemos un maratón de jugoterapia. Hoy te voy a estar compartiendo jugos para cansancio, preparados para el asma, diabetes, estreñimiento, también para el cáncer. Vamos a estar mandando ¿Cuántos de ustedes ya empezaron a hacer los detox? ¿Cuántos de ustedes ya dejaron de consumir productos lácteos, refrescos, carne de puerco, carne de res, para estar haciendo la maravillosa desintoxicación? No les digo que definitivamente ya no los coman, pero sí pueden dejarlos poco a poco, y mientras estén haciendo la depuración, desintoxicación o detox, pues hay que dejar de consumir estos alimentos y vas a ver muchísimos, muchísimos beneficios, porque si no, el día de mañana ya cuando llegan conmigo ya traen los cálculos renales, ¿verdad? Apenas había una pacientita que llegó conmigo y solo dice: tengo dolor. Digo, pues para mí que tienes ya problemas biliares. Le mandamos a hacer un estudio y ¿cuál fue la sorpresa? Que ya hay cálculos ahí en la vesícula. Y que le digo, ¿qué dices? Está muy cara la piedra, mejor las empiezo a fabricar yo para la construcción de mi casa. Pues no, esa no es la razón, pero sí hay que cuidarnos, sí hay que amarnos, hay que valorar nuestra vida. Hay que ver de qué manera queremos o deseamos tener esa calidad de vida para nosotros, para nuestros hijos, para todas aquellas personas que nos rodean. Si tú estás bien, todos van a estar bien, pero si tú estás mal, pues tus descendientes también están mal. Por eso hay que enseñar y hay que tener esa cultura para alimentarnos de una mejor manera. Hay tantas y tantas formas para alimentarnos, pero muchas veces no hacemos caso, no nos han enseñado a comer frutas, no nos han enseñado a comer verduras. En las escuelas ya les enseñan, ahorita está la jarra del buen beber y el plato del buen comer, me parece. Habían hecho algunas modificaciones, pero la jarra del buen beber y el plato del buen comer, cuando es algo que nosotros debemos de transmitir a nuestros hijos y que se debe de estar pasando de generación en generación, así como las tradiciones, que se vuelva un hábito comer bien frutas, verduras, lo más natural que se pueda, para estar muchísimo mejor, para disfrutar una buena salud. ¿Qué maravilla es tener un hígado contento, un intestino feliz, ¿verdad? Intestino contento. Entonces, si todos nuestros órganos están felices y contentos, no vamos a conocer lo que es la depresión, no vamos a conocer ansiedad, no vamos a conocer enfermedades. Hay que tener ese propósito de no enfermarnos, pero para no enfermarnos, pues hay que comer bien, nada nos cuesta. Ya tienes a la mano tu bolígrafo, ya tienes a la mano tu libreta donde vas haciendo todas tus recetas. Pues bien, vamos a compartir una que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo para el cansancio. Si eres una persona que se cansa, que trabajas demasiado, que no duermes y que no estás rindiendo al 100, pues bueno, para evitar la falta de energía, vamos a revitalizarnos, vamos a hacer un licuadito. ¿Qué vamos a utilizar en este licuadito? Vamos a utilizar 200 mililitros de jugo de piña, que sea jugo de piña natural. También vamos a ocupar 200 mililitros de jugo de naranja, un trozo de mamey, 12 fresas, una cucharada de... Le pueden poner chía o le pueden poner un poco de granola, una cucharada de polen, del polen maravilloso, es el polen que nos ayuda a aumentar el sistema inmunológico también. El polen nos da muchísima energía. Y una media cucharada de miel de abeja. Todo esto lo vamos a revolver bien y le vamos a agregar también, se me está ocurriendo que le agreguemos el jugo de 3 limones. Vamos a agregarle el jugo de 3 limones, hay que hacer bastantito jugo para que no solo nos lo tomemos nosotros, hay que convidarle a nuestros hijos, a tu esposo, a tu esposa, también empieza a incluirle en la vida natural y poco a poco vas a ver que después hasta van a decir: me hace falta algo, creo que me hace falta mi juguito, me hace falta mi ensalada. Poco a poco, nada es de un día para otro, esto es poco a poco. Y también le puedes agregar una cucharadita de aceite de oliva sin ningún problema. Te repito, este es un batido, un jugo para la energía. Para todas aquellas personas que se sienten cansadas, pues utilicen 200 mililitros de jugo de piña, 200 mililitros de jugo de naranja, un pedacito de mamey. Vas a consumir, bueno, le vas a agregar también 12 fresas. Estas fresas, ya saben, bien lavadas, bien desinfectadas, las pueden congelar para terminar de matar todos esos bichitos que contienen las fresas. También una cucharada de granola, agrégale una cucharada de polen y una media cucharadita de miel de abeja. Ponle el juguito de limón y te había dicho que le agregaras también una cucharadita de aceite de oliva. Todo esto bien licuadito, bien integrado. Hay que estarlo tomando por las mañanas. Hay que tomarlo por las mañanas para que durante el día nos sientamos bien. Pero recuerda, si no estamos absorbiendo bien los nutrientes, lo que nosotros estamos comiendo, lo que nosotros consumimos, pues algo anda mal en los intestinos, porque los intestinos son los que absorben, los intestinos son los que realmente nos están dando esa energía. Bueno, la distribuyen en todo el cuerpo, en todos los órganos y en el cerebro. Quiere decir que si me siento con sueño, me siento cansado, no hay una buena oxigenación. Y si no hay una buena oxigenación, pues hay que checar el área de los pulmones, porque hay muchas personas que fuman demasiado, pero dicen me siento cansado. Pues imagínense cómo ya han de estar las personas que consumen muchísimas grasas, que ya se les hicieron ateromas en las venas, en las arterias, que son los taponcitos, pues ya la circulación ya no está al 100. Entonces, si ya no hay una circulación al 100 en mi cuerpo, pues ya no están oxigenándose los órganos, ya no se están oxigenando el cerebro. Entonces, para eso son las desintoxicaciones. Hay que hacernos un estudio por lo menos para checar cómo estamos en triglicéridos, colesterol, cómo tenemos la glucosa. Háganse un estudio de 6, 12 elementos para que sepan cómo están. Normalmente el ser humano, ¿qué es lo que hacemos? Solo nos hacemos o nos practicamos estudios de laboratorio si te sientes mal. Si no te sientes mal, ni caso te haces, no dices estoy bien. Pero hay muchas enfermedades que son silenciosas. Hay enfermedades que no te avisan. Y recuerda que la reacción del cuerpo humano es muy diferente. Todos somos diferentes. Entonces, hay personas que con muy poquito que estén mal, pues ellas se sienten fatales. Me siento mareado, cansado, no puedo dormir. Tienen muchos padecimientos. Y hay personas que de plano no sienten absolutamente nada. Pero cuando hacen un examen de rutina, oh sorpresa, que ya eres diabético. ¿Y desde cuándo? Pues eres un diabético incontrolado, ¿no? No hay un buen control de esa glucosa. Entonces, es bien importante acudir al médico, hacernos un chequeo. Hay que hacernos chequeos, aunque hay médicos que luego se enojan. Si no está bien, si no está mal, perdón, ¿a qué viene? No necesito estar mal para hacerme un chequeo. Hacerse estudios de laboratorio, repito, para que sepan cómo están. Si están bien, pues qué maravilla, qué fabuloso. Pero si no, pues entonces hay que estar de una manera favorable para seguir y seguir estando de maravilla. Desintoxicar nuestro cuerpo es lo mejor para nosotros. Ya te compartí algo para el cansancio. Personas con asma, ¿tienes algún conocido que tiene asma? ¿Alguna persona en tu familia está padeciendo este padecimiento, esta enfermedad? Pues ahí vamos a utilizar los nopales, la maravilla de los nopales. ¿Qué es lo que está pasando? Pues para el asma vamos a preparar dos nopalitos asados. Le vamos a agregar un poquito de limón y miel. Un poquito de limón y miel. Y estos se los van a estar comiendo muy calientitos. Hay que consumirlos dos veces al día. Por la mañana y por la noche lo vas a consumir. Asma, ahí anótale, subráyale para el asma. Dos nopales asaditos, le agrego limoncito, le agrego un poco de miel y me lo voy a comer calientito, calientito, calientito, no frío, lo más calientito que aguantes. Y de esta manera vamos a ayudar muchísimo a las personas con asma. Vas a ayudar muchísimo, muchísimo a los bronquios. Entonces, de esta manera vamos a trabajar el asma. Acidez estomacal. Cada programa creo que les he estado compartiendo muchos jugos sobre la acidez estomacal. Si eres una persona que consume picante, consume café, consume irritantes, consume grasas, consume lácteos, pues de esta manera vamos a tener mal a nuestro estómago. Toda la acidez, toda esa acidez que le estamos dando, pues imagínense cómo está nuestra sangre. Si hay acidez en el estómago, quiero decirles que hay acidez en todo su cuerpo. Y las personas que tienen acidez estomacal, segurito van a estarse quejando de los intestinos. Van a decir, me duele el estómago, se me inflama el vientre. No es el vientre, son los intestinos los que se están inflamando. También todo aquello que causa daño al estómago. Luego he visto cómo consumen los chetos, chicharrones, papitas, todas esas frituras, y le agregan una cantidad enorme de sal. Entonces, imagínense, de sal, de salsa, pobre organismo, cómo está con lo que tiene que batallar. Entonces, si padeces de acidez estomacal, agruras, pues te recomiendo muchísimo que licúes o hagas en el extractor una papa en el extractor, le agregues 4 zanahorias y también le agregues una cucharada de miel. Si tu acidez estomacal es muy fuerte, ¿qué vamos a estar haciendo? Si la acidez estomacal es muy fuerte, pues agrégale un poco de jícama. Ahorita está la jícama, entonces puedes agregarle, para esa acidez tan fuerte, agrégale 2 papas, le vas a agregar 2 tallos de apio, 3 zanahorias, un pedazo de jícama y esto en el extractor, y si no, pues en una licuadora. Vamos a hacer que esté bien, bien, bien, bien licuadito, licuadito, licuadito. Y esto nos lo vamos a estar tomando 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, por 21 días. Y te aseguro que tu acidez se va a desaparecer. Se va a desaparecer totalmente. Pero es bien importante que cuando estemos tomando este jugo para acidez, para agruras estomacal, pues entonces no consumamos lácteos, no consumas café, no consumas irritante. Todas aquellas personas que les gusta el irritante, pues déjenme decirle que es como si estuvieran quemando su lengua. Por eso tienen esa sensación. La sensación de picor, pues es un dolor, realmente es un dolor que siente la lengua, pero hay personas que hasta más, está bien bueno y más, y empiezan a sacar la lengua, empiezan a segregar muchísima saliva por el picante. Ese picante es realmente dolor en la lengua. Pero ¿qué beneficios puede tener en mi organismo? Claro que sí, el picante tiene una sustancia o genera una sustancia en el cuerpo, en el cerebro principalmente, que genera la felicidad. Hay personas que comen un exceso de picante, pues yo creo que están pidiendo ser felices, o es un ingrediente que les produce mucho placer, que les produce felicidad. Entonces, el habanero hay que consumirlo para prevenir un cáncer de próstata en los hombres. ¿Cómo podemos prepararlo? Pues en tu habanerito bien lavadito, lo vas a picar bien, bien, bien, bien, bien picadito, en cuadritos, en cubitos. Agrégale una cebolla morada, agrégale el jugo de unos 3-4 limones, también agrégale piña bien picadita en cubitos, agrégale pepino. No solo el habanero solo o el manzano, acompáñalo de frutas, acompáñalo de verduras, acompáñalo en una rica ensalada. De esta manera, si haces taquitos de soya, no de la otra carne, sino taquitos de soya, pues en ese momento vamos a estar acompañando de todo una maravilla. Vamos a hacer nuestro picante natural y nuestros taquitos, ya saben, les he compartido taquitos de soya. La soya la pueden sustituir como si fuera el suadero. También pueden hacer pibil de soya. También hay muchas formas de hacer la soya. Imagínense, le pueden agregar un poco de guajillo, le agregan un caldo de pollo de granja del caserito. No, van a ser puras maravillas, con hojitas de laurel, le agregan un clavito y imagínense qué maravilla. Y con este preparado que les dije del pepino, la piña con el habanero o el manzano, ¿para qué más? ¿Qué más van a estar pidiendo? Y luego si se hacen una maravillosa sopa, una riquísima, fabulosa sopa de verdura, o preparen espinacas, preparen acelgas. Hay tantas y tantas formas de comer bien. También hay soya que venden en trozo y las pueden hacer en bistec. También los pueden hacer en bistec, como de que no. Y les he compartido bastante sobre la flor de Jamaica. También la pueden hacer como tinga. Como tinga y no, se están perdiendo de muchas cosas de la naturaleza. Yo creo que hay que hacer un curso de comida natural, hay que hacer un curso de donde les enseña a elaborar todas las lechadas, los sustitutos de lácteos, donde les enseñe a preparar comidas con productos naturales, una tinga de hongos setas, también una sopa de poblano con elotito, con calabacita o con chayote. Hay tantas y tantas formas. Con el epazote, bueno, hasta creo que les ha de estar ocasionando hambre, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a estar sanos, vamos a estar bien. Diabetes, ¿cuántas personas no tienen diabetes y ya no saben qué hacer? Hay tantas formas de poder controlar la diabetes. La principal es que ustedes mismos se amen, que se abracen, que se valoren, que tengan mucho para darse. No estén buscando que las demás personas les den amor. Hay que darlo nosotros mismos. Hay un ejercicio padrísimo y maravilloso y muchas veces les digo a mis pacientes: párate frente a un espejo. Todas las mañanas párate frente al espejo y di cuánto te amas. Ahí al espejo di: te amo, te deseo, eres lo mejor que me ha pasado, porque ustedes son lo mejor que les ha pasado en la vida. Si ustedes se aman y ustedes empiezan a tener ese cariño y ese amor, eso es lo que le van a transmitir a sus hijos. Entonces vamos a ir quitando esos patrones. Por lo tanto, hay que hacer eso principalmente para calmar esa diabetes, para bajar los niveles. El huereque, un pedazo de huereque, hay que ponerlo en las unos 3-4 centímetros de huereque en un vaso de agua. Lo vamos a dejar antes de irnos a acostar. Ahí lo vamos a dejar en un vaso de agua. Vamos a tapar el vasito para que no absorba otro tipo de energías. Entonces, un vaso de agua, le vamos a agregar 3-4 centímetros de huereque y lo dejo reposar toda la noche. Al día siguiente es lo primero que voy a tomar. Hay que tomarlo unas dos veces por semana, por tres semanas, y eso nos va a ir controlando muchísimo la glucosa. Es bien importante hacernos los chequeos, repito, las químicas sanguíneas, para estar los estudios del laboratorio, para saber el control de nuestra diabetes. Si tienes el aparatito en casa, pues hay que estar midiendo la glucosa. Entonces, de esta manera ya vamos a estar mejor. Ahorita está el tiempo de Día de Muertos, entonces no abusen de todo lo que hacen en las ofrendas. Hay que comer más frutas y verduras. Por eso aquí ya empiezan a caerse las cosas, ya empiezan a manifestarse. Fue el ruido que escucharon de fondo, pues ya empiezan a manifestarse los espíritus, ¿verdad? Pero hay que decirles que todavía no se les ha puesto esa ofrenda. Ya nos están espantando de este lado, pero nosotros seguimos con nuestro programa. Es más, los invito a que pasen, que tomen asiento y a ver si quieren compartirle algo a ustedes. Estábamos con diabetes y en diabetes, ¿qué les dicen? No hay que tener sustos, ¿verdad? Pues aquí ya nos están dando ese susto. Pues me voy a tener que tomar mi agüita de huereque el día de hoy, mañana por la mañana. Hoy la pongo para que no pase otra cosa. La ruda, el istafiate, estarlos tomando en ayunas también ayuda muchísimo a tener un control en la glucosa. Un jugo maravilloso para la glucosa. Vas a utilizar medio vaso de jugo de toronja. Agrégale dos nopalitos chicos, tiernos. Le vas a agregar también un diente de ajo. Le vas a agregar un choconostle. Le vas a agregar el jugo de un limón. Y lo vas a estar tomando todas las mañanas. Todas las mañanas este jugo te va a ayudar a tener un control maravilloso con la diabetes. El consumir un nopal diario crudo nos va a ayudar muchísimo para controlar la diabetes, nos va a ayudar muchísimo para bajar el colesterol, para bajar los triglicéridos. Hay que regalarnos alimentos sanos, hay que regalarnos vida. Si nosotros nos regalamos vida, imagínense, vamos a estar de maravilla. Vamos a ir una pequeñísima pausa, un pequeño corte y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo en este 22 aniversario de La Voladora Radio. Recuerda hacer tu llamadita para que seas de los primeros en ganarte el recetario de Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Regresamos. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 46 minutos. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Cómo cuidar el uso correcto de más de 36 mil millones de pesos de recursos federales en obra pública? Las principales irregularidades suelen darse en obras y compras públicas. Por ello, en la bitácora electrónica y seguimiento a obra pública, se registran todos los eventos relevantes de obras que se realizan con recursos federales. BESOP es una de las herramientas obligatorias que supervisan, fiscalizan y previenen irregularidades en obras públicas. Conoce más en sfp.gob.mx. Gobierno de México. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. ¿Qué tal? Ya estamos aquí de regreso en tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Recuerda que en esta bonita tarde, maravillosa tarde, festejando los 22 años de La Voladora Radio, la estación 97.3 FM aquí en Amecameca, tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo te está obsequiando, te está dando un kit en agradecimiento por escucharnos, por seguirnos, por estar con nosotros estos 22 años. Te comparto los teléfonos 597-978-5252 o al WhatsApp 5540-6154-59. Puedes comunicarte con nosotros, deja ahí, te estarán preguntando tus datos para que el próximo miércoles se te esté entregando un recetario de tu programa Miércoles del Volar y Naturismo, donde viene varias plantas, sus usos medicinales, cómo las puedes preparar, jugoterapia, vienen bastantes jugos que podrás hacer para el beneficio de tu salud. Para el próximo miércoles se estarán entregando. Tienes todavía unos minutos, son en estos momentos 4:48 p.m. Nuestro programa termina a las 5:00 p.m. Todavía tienes tiempo para comunicarte con nosotros y ganarte ese kit que te va a ayudar muchísimo. Será de mucha utilidad, de beneficio. Esto por los 22 años de La Voladora Radio. Muchísimas gracias por escucharnos siempre, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de los jugos, las verduras y todo lo bueno y maravilloso que es estar sanos. ¿Eres una persona que se deprime también fácilmente o se decae? Pues ya tienes un juguito que te dije antes de ir al corte, que es para el cansancio. También te va a ayudar muchísimo para las personas que tienen depresión. Si tienes depresión, pues también hay otro juguito que te voy a estar compartiendo. Más bien lo vas a estar licuando. Vas a utilizar 30 gramos de semillas de girasol. Esto es para la depresión, repito. 30 gramos de semillas de girasol. También vas a ocupar 30 gramos de nuez de la India. 130 gramos de... una pieza de plátano. Y vamos a agregarle una pieza de plátano. Te repito, semillas de girasol 30 gramos. Nuez de la India 30 gramos, una pieza de plátano y le vamos a poner una rebanada de piña. Y le vamos a agregar un vaso de agua, dos vasos de agua, y lo vamos a estar licuando. Y eso nos lo vamos a estar tomando dos veces al día. Eso nos va a ayudar muchísimo a la depresión. Recuerden que las semillas ayudan bastante para la memoria, para la mente. Entonces la depresión nos va a ayudar bastante estas semillitas. También, por ejemplo, los cacahuates, les dicen, come cacahuates para que tengas una buena memoria, consume semillas para tener una buena memoria, lo que son semillas de girasol, semillas de calabaza, las podemos, y aparte nos ayudan con grasas buenas, contienen grasas buenas, que es muchas veces cuando mandamos a hacer estudios de laboratorio, la mayoría de las personas salen muy bajos en grasas buenas, pero en grasas malas o grasas saturadas salen elevadísimos. Para las grasas buenas, consuman en semillas de girasol, semillas de calabaza, consuman aguacate, aceite de oliva. Todo esto nos va a ayudar muchísimo. Te voy a compartir también un detox. Este depurador te va a ayudar para todos tus órganos. Hay que depurarnos, recuerden. También de esta manera vamos a estar mejores, nos vamos a sentir muy muy bien, créame, siempre haciendo esa desintoxicación. Para esta desintoxicación vamos a utilizar una rebanada de piña, vas a utilizar dos tallos de apio, un pepino completo con todo y cáscara y el jugo de dos limones. Te repito, vas a utilizar una rebanada de piña, dos ramitas de apio, vas a utilizar un pepino con todo y cáscara, el jugo de dos limones y lo vas a estar licuando. ¿Con qué lo vas a licuar? Con dos vasos de agua de apio. Escúchame bien, dos vasos de agua de perejil, perdón, de apio no, de perejil. La piña, el apio, el pepino y el limón los vas a estar licuando con dos vasos de agua de perejil. Esto te va a hacer a que estés orinando bastante. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a desintoxicar la sangre. Recuerda que también existe la maravillosa purga de hígado y vesícula. Ya la tenemos ahí en los podcasts. Ahí tenemos ya la maravillosa desintoxicación de hígado y de vesícula. Antes de irnos a la pausa y al corte, pues estábamos hablando también de lo que es diabetes. Ahí te va un segundo jugo para la diabetes. Vas a utilizar 2 dientes de ajo. Vas a utilizar 10 de las verdolagas, utiliza 10 varitas de las verdolagas, los tallitos con todo y las hojas. Vas a utilizar un pequeño pedacito de canela, una rajita de canela, y vas a utilizar una manzana roja. Te repito, vas a utilizar 2 dientes de ajo, una manzana roja, una rajita de canela pequeña. Vas a utilizar 10 tallitos de verdolagas. Las verdolagas son buenísimas también para controlar la glucosa, esa glucosa en sangre, para todas aquellas personas que tienen diabetes. Y también agrégale 10 fresas bien lavadas, bien desinfectadas, y 2 vasos de agua. Te lo vas a estar tomando en ayunas. Este tómalo en ayunas y te va a ayudar mucho para el páncreas. Si tú desintoxicas tu hígado, vas a ayudar muchísimo al páncreas. El hígado, la vesícula biliar y el páncreas tienen mucha relación. Entonces, de esta manera vas a ayudar a tus problemas con glucosa. Eres una persona que tiene problemas en el colon, tienes un colon inflamado, hoy día lo conocen como colitis. ¿Qué vas a estar utilizando? Vas a utilizar, escúchame bien, 2 cucharadas de salvado de trigo. Vas a agregarle 1 vaso de leche de soya. Y todo esto lo vas a licuar muy bien. 2 cucharadas de salvado de trigo, 1 vaso de leche de soya. Y te va a ayudar muchísimo a desinflamar. Esto elimina también muchísimo los gases. También se recomienda mucho que consuman el agua de chía. El agua de chía es una maravilla, pero no la consuman todos los días. Es así, hay que tener mucho cuidado también, porque puede llegar a barrer también muchas cosas buenas que tenemos en los intestinos. O puede llegar a causarte estreñimiento si la consumes en exceso. Por eso, para 4 litros de agua, les digo, agrégale 1 cucharada de chía. Pero ¿cómo la puedes hacer? Ahí va una recetita para el agua. Puedes tener nada más 4 litros de agua. Haces tu agüita de limón normal. Y esa agüita de limón, vas a agregarle a medio vaso de licuadora. Ahí le pones medio agüita de la que ya preparaste el limón, y agrégale 1 cucharada de chía. Esto lo vas a licuar bien y después ya lo integras en tus 4 litros de agua que ya tenías previamente preparados, y así lo puedes consumir, lo puedes tomar, y te va a ayudar muchísimo para las personas que tienen problemas en el colon, las que tienen colitis. Pues la chía les va a ayudar bastante, y también ayuda a eliminar lo que son los gases intestinales, y vas a ver cómo vas a sentirte muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, este día de con este maratón, pues hablamos de todos los jugos que pudiéramos tener. Te recuerdo que el próximo miércoles vamos a estar entregando los kits de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo a las personitas que nos han mandado mensaje o se han tomado la molestia en llamarnos. Vamos a estarnos comunicando, nos vamos a estar contactando con ellos para hacerles la entrega de su kit de Miércoles de Herbolaria y Naturismo, en agradecimiento por estar escuchándonos durante estos 22, por el 22 aniversario de La Voladora Radio. Sin antes despedirme, quiero compartirles información valiosísima y decirles que este programa llega a ustedes gracias al restaurante Bellas Artes de Ozumba. Agradecemos infinitamente al restaurante por su colaboración aquí en la estación de radio La Voladora Radio. Es un restaurante conceptual que que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Ellos están ubicados en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la presidencia municipal. Ellos tienen un horario, abren de miércoles a lunes, de 9 de la mañana a 7 de la noche. También tienen redes sociales, los puedes encontrar en Facebook como Restaurante Bellas Artes de Ozumba, y también están en Instagram. Los encuentras como Bellas Artes 855. Entonces, en estos momentos te paso esta información para que vayas, para que consumas. Hay que consumir lo local. Si eres una persona que va a ir al municipio de Ozumba, ahorita que está el tianguis de Día de Muertos, donde la mayoría de los que fabrican sus cosas, las veladoras, la cera, las flores, llevan muchos productos a vender, las calabazas, pues pases y aproveches en ir al restaurante Bellas Artes de Ozumba. Te recuerdo también que la Red de Exhibición Colaborativa de México y La Voladora Radio te hacen una cordial invitación a ser parte del ciclo de proyección de Octubre MX. Son 8 largometrajes que ya han recorrido varias comunidades de la región de los volcanes. Hoy están en Tenango del Aire. Tiene fechas empezó el 5 y termina hasta el 28 de octubre del 2022. Hacienda Panoaya también te está esperando. Hacienda Panoaya te espera para su festival de terror que tienen. Entonces, de esta manera puedes acudir. Hay muchas actividades a partir del 26 de octubre, todo en relación a las tradiciones mexicanas, ¿verdad? De esta manera, recordando a nuestros difuntos, recordando a nuestros antepasados. Senda Paraíso también te invita y te dice que si estás en busca de un terreno, no dudes y te contactes con ellos. Ellos te van a orientar, te van a ofrecer los mejores terrenos que tienen. Senda Paraíso, venta de terrenos. Ellos tienen la ubicación en el fraccionamiento campestre Las Delicias, esto en el maravilloso municipio de Atlautla, Estado de México. El contacto es el 6241-9170-45. Entonces, en estos momentos, te agradezco muchísimo por haber escuchado tu programa de radio, para que en estos momentos vayas y disfrutes de la vida, disfrutes de ti. Recuerda que por el 22 aniversario de La Voladora Radio estuvimos obsequiando, desde que inició nuestro programa hasta ahorita, un kit de herbolaria y naturismo que estaremos entregando el próximo miércoles. Lo estaremos dando, ya nos estaremos comunicando con ellos. Es a David Arista de la Cruz, ya se ganó un kit, y a la señora Natalia Barragán, ya también tiene su kit de su programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo, en agradecimiento a estos 22 años que se celebran de la radio. Te agradezco muchísimo el que me hayas escuchado, el que te hayas dado la oportunidad de querer amar y querer sanar tu cuerpo con herbolaria y con naturismo. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez y todo lo comparto con mucho amor. Nos estamos viendo el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Que tengas una maravillosa tarde. Buen provecho. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo.